Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 11 de noviembre. Me suscitaré un sacerdote fiel, que obrará conforme a mi corazón, dice el Señor. Oremos. Dios nuestro, que ha sido glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano. Les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epeneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. A aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifiesto por las sagradas escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. Dichosos los que aman al Señor. Dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Dichosos los que aman al Señor. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Dichosos los que aman al Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando como todos los sábados a María Santísima, aquella que puso en Dios, en la mano de Dios, su vida, aquella que entregó sus proyectos a Dios, y la vemos ahora como reina del universo, porque vivió la humildad y la entrega. Hoy la iglesia recuerda también a un santo muy famoso, San Martín de Tours. San Martín de Tours, un santo que era un soldado romano, bueno, soldado de calidad, un centurión romano, y de pronto ve en un momento de mucho frío, en un invierno, un hombre pobre. Y era un hombre que fue muy bueno. Rompió su capa, se la dio, la mitad de la capa que llevaba a ese pobre, y viene la palabra capilla, porque se conservó la otra mitad de la capa, ¿verdad? Y viene capilla y se conservaba. Y llegó a ser obispo de Tours por su generosidad. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa este tema tan importante: ver el futuro, ver hacia el futuro. Y Pablo termina hoy su carta a los Romanos, capítulo 16, termina la carta. Y aquí hay como una foto de grupo, ¿no? Los de la foto, decimos. Porque Pablo no era un predicador solitario de estos grandes predicadores que fundan mega iglesias, casas de Dios. No, él era un hombre humilde que trabajaba con otros. Por eso dice: le saluda Epéneto, también saluden a María, lo saluda Andrónico y Junías. Total Tercio, hasta un tal Tercio aparece ahí, una de nombres raros. Y Pablo no es que escribió la carta a los Romanos con su mano, la escribió un escribano, porque era muy difícil escribir en ese tiempo de forma buena y clara. Total, Pablo termina y pone otra vez su vida en la mano de Dios. Esa carta de los romanos todavía la tenemos, por un hombre que pudo ver el futuro de su vida. Por eso Jesús hoy nos invita a ver el futuro que se puede poner en riesgo cuando nosotros hacemos del dinero un Dios. Por eso dice, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, para que cuando mueran los reciban en el reino de los cielos. Los santos, me decía una persona se puso a leer la vida de muchos santos, de los más antiguos. Era gente que era pobre, pero el que no era tan pobre siempre compartió. Porque siendo seres materiales, a muchos les falta el pan. Podemos orar por los demás, pero también podemos usar lo que tenemos para hacer el bien. Entonces me voy a quedar pobre, dice el tacaño. Entonces voy a caer en la miseria, dice el agarrado. No te vas a quedar pobre. Administra bien. Pero parte de lo que tienes puedes compartirlo y te va a ir mejor. ¿En qué sentido? En que tendrás la paz. Si ustedes son fieles administradores, les irá bien. Pero si con el dinero tan lleno de injusticia, ¿cómo van a tener los bienes verdaderos? O sea, dinero no es malo en sí mismo. El uso que le damos, las cosas que damos. Por eso dice, nadie puede servir a Dios y al dinero. A mí me preocupa muchísimo estas iglesias que dicen que hay que ir a la iglesia con la Biblia y la chequera. Es una estafa. Esa es una estafa. Porque tu salvación no depende de lo que vas a ofrendar, sino de la pureza de tu corazón. Hay que ayudar a una cosa, a otra, pero cuidado con esta gente que son vendedores del Evangelio, ¿eh? Y esto se ha vuelto un negocio redondo. Por eso, como dice, nosotros tengamos, dice el Señor, claro a quién estamos sirviendo. Preparémonos a la meditación. En meditación nos preguntamos, ¿podemos decir como Pablo que estamos sirviendo al Evangelio de Dios? No se trata de ir a misa y creer, servir al Evangelio con lo que somos y tenemos. Y la segunda pregunta, ¿quién es nuestro mayor Dios? O más bien dicho, ¿quién es el Dios que gobierna? ¿Acaso el dinero? Por eso despreciamos las cosas de Dios, porque este Dios nos tiene traumados, nos tiene fijados mentalmente. Eso se da en el mundo. Hasta las grandes guerras se mueven muchas veces por intereses económicos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita a no tener idolatría, a no tener dos señores, sino tener a Dios sobre todo, y le decimos, oh Cristo, en tu vida siempre te acordaste de los pobres, tú que eras pobre, porque todos podemos hacerlo. Todos podemos hacerlo, y qué pena que quien pueda hacer más no lo hace. Gracias, Señor Jesús, por darnos el ejemplo de los santos como San Martín de Tours, que en todo momento, aunque pasara frío, supo que había otro que tenía más frío y compartió lo que tenía. Que los santos nos motiven siempre a usar bien en esta vida breve lo que tenemos para gloria de Dios Padre. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice, dichosos los que aman al Señor, dichosos los que aman al Señor. Esto es interesante porque amar al Señor, pues también se traduce en amar al hermano. Dice que te alabe, Señor, todas tus obras, que proclamen tu reino tus maravillas. Y la gran maravilla también es poder hacer algo. Dios te dio mucho, tal vez no te dio mucho, pero bueno, si lo vamos a contar, nadie está contento. Imitar a Dios es alabar a Dios, ser generoso como Dios lo ha sido. Entremos en el momento de la contemplación. Y digamos una vez más esta frase tan importante, dichosos los que aman al Señor. Hoy en la acción queremos proponernos, hermanos, pues dos cosas, ver al futuro. Ver al futuro, como dice, hazte amigo con lo que tienes ahora, amigo de las cosas del cielo, porque todo se quedará. Es decir, aprovechar el momento presente para labrarnos un futuro. Hay gente que ahorra en un banco para comprar una casa. Viene un terremoto y se cae la casa. Otro ahorró mucho, compró el carro y se lo robaron. No se trata de que ahorrar sea malo ni tener cosas sea malo, pero ¿qué hay de los bienes materiales que podemos compartir con los demás? Y a veces quien más tiene es quien más le cuesta cualquier centavo. Bueno, decía uno, es que no me hice rico firmando cheques. Bueno, pues con todo y la chequera. En segundo lugar, recordemos que hay formas religiosas hoy día que son todo dinero. Las famosas iglesias de la prosperidad. Prosperar no es malo, pero que tú mezcles a Dios con el dinero, eso Jesucristo siempre lo quiso separar. No se puede servir a Dios y al dinero. Cuidado con estos lagartos, porque te agarran y no te sueltan en el nombre del Señor. Y seamos también despertadores de muchos que van por esta vida afanándose, envejeciéndose, gastándose en los bienes materiales y olvidan que al final el bien mayor lo están perdiendo. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima y de este santo, San Martín de Tours, cuyo ejemplo vive siempre compartir con otro que tiene menos. San Martín de Tours, obispo, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.